Primero, siempre me gusta venir a Cañuela porque el trabajo que hacen los compañeros de las organizaciones es impresionante. Y en segundo lugar, me voy muy contento de ver que todas las organizaciones, los movimientos populares, venimos en la misma sintonía, pensando el rol fundamental que tenemos que tener los movimientos populares en la reconstrucción de este país y sobre todo poniéndonos al frente de esa reconstrucción. Yo creo que entre todos y todas vamos a poder cambiar el destino de este país. Obviamente que es un trabajo arduo y sólido porque nos han dejado un país destruido, desabastecido, desfinanciado y un país con mucha pobreza y mucho hambre. Sí, claramente los compañeros y compañeras de los movimientos populares estamos convencidos de que tenemos que estudiar, formarnos, prepararnos, discutir todo lo que sea necesario para poder transformar la Argentina, y eso se hace juntos y se hace con mucho estudio y con mucha convicción, ¿no? Digo, muy valiosos, son compañeros que vienen aportando muchísimo al sector popular, al sector de las recuperadas, a la cooperativa, a la economía popular en general, a los movimientos sociales. Son compañeros que tienen las cosas muy claras, que están convencidos y saben cómo hay que transformar las cosas en Cañuelas. Y yo creo que con ese tipo de compañeros hay que ir a todos lados, porque son los compañeros que sufren y saben las cosas que está sufriendo nuestro pueblo, y los compañeros que vienen trabajando para pensar cómo salir adelante en Cañuela y cómo tener un Cañuela mejor, ¿no? No, primero me imagino mucho trabajo, y después me imagino, y sobre todo deposito muchísima esperanza en poder construir una Argentina que se ponga de pie, que reactive la economía, que potencie a los productores locales, que vaya a sacar a cada uno de nuestros argentinos, a cada uno de nuestros niños de la situación de hambre y pobreza que están viviendo. Y para eso necesitamos un gobierno que apunte sus políticas a los sectores de la economía popular, que apueste a las cooperativas, a las recuperadas, que corte de raíz a esos vivos que vienen a especular con la necesidad y con el hambre de las personas, para poder, entre todas y todas, y con las recuperadas y las economías regionales a la cabeza, poder resolver esta situación que nos han dejado.